Cosas que mucha gente no sabe sobre la nutrición. Que ninguna bebida sobrepasa al agua con unas gotas de limón y jengibre. ¿Lo has probado? Que la grasa y la gelatina del cerdo son benéficas y favorecen el uso de las proteínas para los músculos. Que la acidez del estómago se alivia y se cura con agua con vinagre después de comer en la mayoría de los casos. La manzanilla ayuda a la digestión. En el cardo mariano puedes encontrar una cura para tu hígado, ya que libera la fatiga, cura y evita que uno se sienta deprimido. El café y el té se deberían tomar una hora antes o después de comer. El té verde se prepara con agua tibia a 60 grados, se deja infusionar 6 o 7 minutos y se toma en un cuarto de hora después. El cansancio a menudo proviene de una mala dieta, más que de una falta de sueño. Se deben esperar 15 minutos antes de incorporar el ajo picado en sopas y cocidos, 10 minutos antes de servir, para preservar los efectos curaderos de la aliolina. Se puede incorporar unos dientes de ajo para un buen gusto solo al principio, pero si quieres tener efectos, lo que tienes que hacer es añadir al final de cuando lo estás cocinando, 10 minutos antes, un poco más de ajo para tener los beneficios. Una cosa es usarlo de forma para dar sabor y otra cosa es usarlo para obtener los beneficios que tiene este alimento. Un pedazo de queso de leche cruda o pasteurizada tiene 100 veces más bacterias que un yogur de tipo activa. Las sardinas en lata son un manjar benéfico para la salud mental. La lecitina de soja con aceites potencia la acción benéfica de las especias como cúrcuma, nuez moscada, canela. Unos buenos callos y la gente que amas alrededor de la mesa curan el cuerpo y el alma. Una comida sin pimienta es peor que un día sin agua. Por desgracia, no se puede confiar mucho en lo que se escucha y se lee actualmente sobre nutrición. Hay un aluvión de noticias y no sabes quién te está contando la verdad. Pero lo que está claro es que las dietas que se hacían hasta ahora bajas en calorías no funcionan. Muchas gracias por escucharme. Soy Margot Tomé de mimododevida.com, una web en donde encontrarás un montón de consejos para hacer vida saludable. Compartiré contigo, si te suscribes, mis planificadores de menús saludables semanales. Te espero. Hasta pronto.